qué forma ha encontrado a su hermano querido. Que se venga pa' acá, pa' la loma, que con el mismo placer lo recibo. Que se venga pa' acá, pa' la loma, que con el mismo placer lo recibo. ¿Qué me pasará con mis hermanos? Como dice el negro Samuelito. ¿Qué me tienen tan abandonado? Y eso entre nosotros no se ha visto. Te tienen abandonado, pero es porque está.